Abuelos queridos, somos raíces de aquellas semillas que sembraron. Semillas que crecieron hasta convertirse en árboles fuertes y nobles. Por eso hoy les ofrecemos nuestro canto, nuestra música, que un día nos dieron con amor y en familia. A nuestra argentinos, queremos